8 de septiembre del 2014, programa número 32 de Baldosa Floja. Le doy la bienvenida a todos los oyentes a esta nueva edición de este humilde programa. Y se acerca un nuevo ciclo electoral en la ciudad de La Plata, y como expresión local del clima de apatía, de incertidumbre, de falta de entusiasmo, diría yo, no abunda en la región un clima de nuevos candidatos, un clima de recambio. Pareciera que en la ciudad de La Plata se expresaría un nuevo camino, una nueva etapa en el sendero del bipartidismo, el cual, vale recordar, se transita tres décadas. Hace tres décadas que en la ciudad gobiernan radicales y peronistas. En la década del 80 gobernaron los radicales. Y hace más de 20 años que vienen gobernando los peronistas. Y lamentablemente pareciera que tendremos que seguir contando. Pero vale aclarar, vienen gobernando los peronistas más pejotistas, aquellos bien, bien pejotistas, leales a su partido, entre los cuales se encuentra tanto Obrera y Alac, ex intendente, ahora kirchnerista, que supo ser de los intendentes más leales al innombrable. Hoy se presenta sin recordar su pasado, sin hacerse cargo y desde un discurso renovador, renovador dentro de lo que es el tradicional pejotismo. Pero volviendo a la actualidad, la semana pasada dejó algunos hechos políticos locales que dan para leer entre líneas, dan para especular. El primer punto tiene que ver con la visita del diputado farandulero, podemos decir, Martín Insurralde, que supo ser levantado el año pasado por el kirchnerismo como el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires y que se encuentra muy, muy cerca del Frente Renovador, del masismo. Y nada más ni nada menos vino a visitar a nuestro intendente, a Bruera. Y bajo esa visita, aparentemente institucional, estos dos referentes dejaron que se lancen especulaciones y versiones sobre su pase conjunto al Frente Renovador. Especulaciones que veremos si se hace en realidad más cerca de la fecha de elecciones del año que viene, más cerca también de lo que dicten y de lo que digan las encuestas. Otro punto, otro hecho de trascendencia fue el acto del plenario de la militancia kirchnerista en nuestra ciudad. Militancia kirchnerista que se presenta como la militancia más pura, como la militancia menos pejotista, y acto en el cual estaba anunciado el gobernador Scioli, vaya contradicción, que aparentemente no fue, sino que ha ido a un acto del Partido Justicialista y ha tirado algunos dardos, se puede interpretar. Pero sí estuvo presente el jefe de gabinete, Capitán, que fue quien cerró ese acto. Ese acto que, como decía, se intentaba mostrar como un agrupamiento de la militancia no pejotista, pero que, como una de las tantas contradicciones a que nos tiene acostumbrado el kirchnerismo, fue cerrado por el mismísimo Capitanich. Y sin grandes anuncios y con las ausencias que planteé, pareciera que fue el acto plafón desde el cual se lanzaría la decana de la facultad, Florencia Saintú, a la intendencia local. Con buenas expectativas por los votos que ha sacado el año pasado, pero muy lejos de poder disputar la intendencia o poder disputarle el lugar que hoy detenta Pablo Aurora. Finalmente, el tercer hecho político del día de ayer fueron las elecciones internas del radicalismo. Una puja entre diferentes sectores, entre diferentes reagrupamientos, que en mi opinión no presentan, por lo menos explícitamente, grandes diferencias, ni programáticas, ni propuestas, ni ya de ideas, sino que parecieran ser diferencias tácticas menores, pero diferencias tácticas vinculadas a las posibles alianzas, a las potenciales alianzas, entre las cuales imagino debe estar la alianza con el PRO. Con una baja participación, hay que decirlo, se realizaron las elecciones, las internas de los radicales, y salió triunfante el sector impulsado y apoyado por Ricardito Alfonsín. Pero lo llamativo, por lo menos el dato que yo quería plantear, es que más allá de estas internas, más allá de las campañas, las diferentes listas, el radicalismo sigue siendo un partido ausente en la política de la ciudad. ¿Y por qué digo que es un partido ausente? Porque no tiene candidato. Y los desafío que piensen, ¿cuál es el candidato intendente del radicalismo? ¿Y cuáles son sus propuestas? ¿Cuáles son sus voces? Siendo una fuerza con tradición en la ciudad, una fuerza histórica, siendo el gobierno de la Universidad Nacional de La Plata, y más llamativamente y sorprendentemente, manteniendo un silencio terrible ante el escándalo de corrupción que envuelve a la municipalidad. De estos puntos que vengo destacando, por lo menos una aproximación, una conclusión a la cual me puedo acercar, es que los radicales y peronistas, lejos están de expresar y articular y poder coordinar las fuerzas sociales que supieron ser en la Argentina y que supieron ser en la ciudad de La Plata. Y más lejos aún está el sistema político tradicional, que lo integra el bipartidismo, de expresar las ideas y los sentimientos del vecino de a pie, del ciudadano platense. Y a tal punto que me animo a decir que la entracada de ese vaciamiento, de esa falta de entusiasmo, es el masismo, que es la peor cara de esa falta de participación, de esa falta de creación de nuevos partidos, de nuevos movimientos, a tal punto que un referente local del masismo dijo una pavada que la verdad que me indignó, y fue lo siguiente. Dijo, afirmó, Sergio Massa convoca de alguna manera el abrazo entre Perón y Balbín. Vaya pavada, increíble. Orgullosos de la mezcla que construyen, una mezcla construida desde arriba y, hay que decirlo, impulsada por los grandes medios de comunicación. En fin, nuevos partidos, nuevos movimientos, nuevas formas de hacer política con participación y protagonismo popular son las tareas y es la agenda ineludible de cualquier proyecto colectivo que se proponga una transformación profunda, una transformación en serio, una transformación estructural en la ciudad y por supuesto que en el país. Desde la ciudad de las Diagonales, Baldosa Floja. Política y cultura local. Todos los lunes a las 17 horas, sintoniza Radionauta FM 106.3. Igual que Baldosa Floja, salpico si alguien me pone el pie. Bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3. Edición, ya he perdido la cuenta, creo que vamos aproximadamente 32 programas. Ya están escuchando la voz de Leandro Moretti, que tuvimos el honor de escucharlo recién en la editorial. Leandro, te paso a saludar, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, contento. ¿Contento? Es un lindo día. Es un lindo día para estar al sol, para tomar un helado y también para escuchar Baldosa Floja. Así que llévate la portátil, esa pequeñita, a la radio mientras te estás tomando el helado y escuchar el programa porque se viene bastante interesante. También queremos saludar a nuestro colega, a nuestro compañero aquí de equipo, al gran Tigre Aymar, nuestro operador y productor del programa. También queremos saludarlo a Darío, que hoy no puede venir, pero lo vamos a estar sacando vía teléfono y nos va a comentar un poco sobre este congreso que se viene de la FULP próximamente esta semana, el miércoles. Así que una de esas cosas vamos a estar tratando también. Vamos a estar tratando sobre estas elecciones internas que se dio en la Unión Cívica Radical, que tuvieron algunos altibajos, podemos decirlo, porque no se ha acercado mucha gente a votar. Y ha habido el 10% del padrón, por el 10% del padrón, ¿por qué dije padrón? No sé. Los niños, ahora ponemos una canción de el 10% del padrón, así que va a estar acercándose también la gente de Juventud Radical en Lucha, porque han tenido una proscripción por parte de las altas esferas del partido, así que nos van a estar comentando cómo fue esa elección aquí en la ciudad de La Plata y también en toda la provincia. También vamos a tener gente sobre la gente lo que están reactivando el ramal del tren La Plata-Bransen, ese ramal importante que se dio antes de 8 meses después de iniciada, de fundada aquí la ciudad. Aldo Rocha dio el primer campanazo y fue cerrado por la dictadura militar. Ahora la Junta Vecinal de Vecinos lo quieren reactivar y bueno, nos van a ir comentando un poco cómo se está dando ese momento. Y vamos a tener un cierre musical. Sí, con Julián Caputo, que va a venir a tocar en vivo al piso con nosotros. Así que se viene bastante, bastante fluido y compacto y bastante amplio el programa de hoy, así que quédate hasta las 7 y acordate que te podés comunicar al 451-6917, también a nuestro Facebook. Leandro, tenemos Facebook nuevo. ¿Cuál Baldosa es? Floja. Baldosa Floja. Simplemente Baldosa Floja, así que entren, háganse amigos y pongan me gusta a todo. Así que ya los empezamos a mover. El mail, el teléfono, el Facebook, todo, todo junto, que ahora el operador nos va a ir tirando sus comentarios, la gente se va a empezar a activar, el programa ya empieza, hace 21 grados, el día está lindo, prende la radio, ponete unos mates y enseguida volvemos. He defendido por siempre mis anhelos, he buscado la voz de las historias, he transitado en versos cada huella, y he visto con asombro cada gloria. No quiero que me miren los pasados, creyéndome incapaz de repetirlos. Seguir hurgando la luz de las memorias hasta obtener su forma y conseguirlos. Porque al dolor ya me digo que no. Batallas por mi pueblo, sin que a mis ojos el horror espante. Encontraré las formas de la nada y pelearé mientras escriba y cante. Conseguiré que pronto las mañanas se anuncien con albores diferentes, en donde beban del río los sedientos y calmen sus angustias los torrentes. Porque al dolor ya me digo que no. Debo plantar la tierra sin alambres y edificar los mapas sin fronteras, hacer gobiernos del pueblo sin banderas y ser el aula de un futuro cualquiera. No quiero que los sueños me trastornen, porque vivo en un mundo de peras donde enmudecen los pájaros sin alas y las cenizas solamente quedan. Porque al dolor ya me digo que no. Salve amor, que la razón avanza, que las retinas se queden sin penumbras. Hágase la luz para mi pueblo, que el sol de los humildes nos alumbra. He de liberar batallas mientras viva, viviré quizás de mal talante. Soy un obrero y el crimen me subleva, y pelearé mientras escriba y cante. Porque al dolor ya me digo que no. Ya no más, nunca más. Porque al amor ya me digo que sí. Porque sí. Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja. Veinte minutitos ya de las 5 de la tarde, hoy día lunes 8 de septiembre, ya llega la primavera, Leandro, el 21 vamos a hacer una mega fiesta, me imagino. ¿Te acordás cuando íbamos para Plaza Moreno, ahí nosotros que somos de aquí de la ciudad, ahí a Plaza Moreno, Plaza Malvinas, la ciudad se dividía en esos días? No me digas que no ibas a la plaza. No me acuerdo. Ah, no ibas a la plaza. Me cortaste el mambo ahí, directamente a la cabeza. No, tengo muy mala memoria. Mala memoria. Las cosas que habrás hecho los días de primavera no se pueden decir, no se pueden reproducir. No. Un poco no, seriedad. Volvamos acá a la discusión política. A las noticias. A las noticias. No me quiera llevar a cosas donde no quiero ir. Y bueno, ya habrá un día para contar esas cosas. Y si hablamos de discusión política, el pasado sábado se dio un plenario de militancia kirchnerista platense en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, que está al frente la decana Florencia Santut, hoy también concejal. Concejala. Concejala, perdón. Creo, se dice así, no sé, el tigre capaz que sí, puede, que sabe. Sí, se puede decir, sí. Claro, presidenta. Es vamos por la X, ¿no? No, está feo. Bueno, va a ser supuestamente, luego de este plenario, la candidata a intendenta de aquí, de la ciudad, por ese espacio. Sí, yo hacía referencia a este... No un anuncio explícito, pero yo leí una nota de Diagonales donde le preguntaban y no dijo ni que no ni que sí, planteó que era una decisión de la militancia. Estuvo correcta. Encontró una salida elegante, creo que, Bien, sí, a la pregunta... Pero se posicionó siendo orador, el protagonismo que tuvo en las notas y en los comunicados de prensa, como la referente de ese espacio local. Y bueno, será el espacio que le disputa el obrerismo, la intendencia, o mantener, o que el municipio siga en manos del espacio, del amplio espacio del Frente para la Victoria. Pero igualmente hay muchas preguntas abiertas, porque algunos referentes están hablando de la necesidad de que no haya más colectoras y de que haya espacios de unidad. Difícil en la ciudad que este espacio kirchnerista militante haga un acuerdo con el obrerismo. Exacto. Hubo algunas ausencias bastante importantes en este plenario, ya que se esperaba la presencia de Carlos Zanini, secretario legal y técnico, si mal no me equivoco, sí, de la Nación, pero no vino, fue reemplazado por Jorge Coqui Capitanich. Cerró el acto y dijo que él quería una unidad en la ciudad. Bueno, como vos venías diciendo, es bastante complicado. Pero el eslogan de este plenario era: la militancia debate y se construye futuro. Mirá, digamos. Yo, sin ánimos de chicán, lo que planteaba en la editorial es este lugar desde el cual se posiciona en todo el sector que fue al plenario del sábado, de que es el kirchnerismo, el peronismo no pejotista y con fuertes críticas hacia la historia del Partido Justicialista, principalmente por su desempeño en la década del 90. Sin embargo, uno de los grandes invitados que estuvo ausente, porque se fue a otro encuentro del PJ que no sé si era en Punta Alta. Daniel Scioli. Bueno, son las contradicciones de la militancia kirchnerista, ¿no? Que plantea una cuestión vinculada a la profundización, a los cambios, a un movimiento nacional y popular, y uno de sus referentes, que supongo que lo vivirán como una contradicción, es Daniel Scioli. Pero quien estuvo presente en este plenario de la militancia kirchnerista en la Facultad de Periodismo fue Julio César Alac. El turco. El turco Alac. El turco de acá, el turco local. Claro, el turco local, que tuvo palabras para el hoy intendente de la ciudad, para Pablo Obrera. Fue bastante duro, podemos decirlo, entre comillas. Para mí eso era para las noticias flojas, la verdad. Le dijo que es muy capitalista. Me quedo sin palabras. A ver, repitamos. El ex intendente alaquista, menemista, pejotista, Julio Alac. Ex amigo, le dijo a Obrera que era muy capitalista. Vos, qué sé yo, no sé qué decir. Dice, el ex intendente, hoy ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, un cargo bastante importante, podemos decir. Dice que Obrera lo atacó por el lado, dice que tiene que responder el proyecto nacional y no privatizar el espacio público. Porque dice, ¿cuál es el valor de la ciudad? Muchas plazas, muchos estadios, muchos teatros y demás. Pero dice, el riesgo del capitalismo es privatizar. Y Obrera quiere que cuando se estacione el auto se pague, que cuando uno quiere un espectáculo se pague. Entonces lo está tildando, ¿qué será de los otros intendentes, no? del kirchnerismo regional. Yo cuando planteaban la editorial esto de pegarle un poco a la CNE, por una chicana del kirchnerismo, de cuestionar o chicanear a la militancia kirchnerista, pero que Alec fue un menemista de primera hora, es verdad. Y bueno, como muchos que están en el kirchnerismo. Pero Alac, digamos, se acomoda, se sabe acomodar. Y lo que quiere decir que cuando fueron aquellas internas del peronismo abierto, donde estaba Kirchner, impulsado por Duhalde, Menem y Rodríguez A, sí. Allá por el 2003. Me tocó abajo, Alac estaba bancaba a ese Frente por la Lealtad. Exacto. Frente por la Lealtad. Doy fe de eso. Doy frente fe. Por la Lealtad. Doy fe porque conozco gente que me lo ha confirmado y reconfirmado. Pero bueno, son los reacomodamientos y las corridas que sabe, logra y puede plantear cada uno. También Julio César Alac había tenido palabras para el hoy intendente diciendo que yo como ex intendente y con recursos propios logramos disminuir notablemente la cantidad de inundaciones en la ciudad de La Plata. Dice, y yo no tuve ni un solo muerto en mi gestión. Eso había dicho a un año de la tragedia. Esta que vivió la ciudad de La Plata en cuanto a las inundaciones. Así que ya lo empiezan a pegar. Pero yo me pregunto, Delgado, Alberto Delgado, que ya abrió su local ahí en calle 7, ¿qué va a pasar con él? Porque y Alberto... si lo, vamos a hacerlo así, a grueso modo. Si está fue al acto del plenario, Saintut supuestamente ya está como candidata. ¿Qué pasa con Alberto Delgado? Y Alberto Delgado, pobre, no le da ni para estar en el palco de ese acto, pareciera, ¿no? Porque si no lo hubiesen puesto, si es el candidato del Turco Alac, pero no estaba ahí. No sé, al Delgado yo lo veo ahí que se está candidateando y en busca de garronear algún carguito a concejal, me pareciera. Y sí, esperemos a un tiempito que ya las cosas se van a poner un poco más claras. Bueno, y otra noticia que vamos a repasar es una vinculada a las inundaciones, a las trágicas inundaciones, ya que la Asociación de Familiares de Víctimas de la Inundación anunció que ingresó a la denuncia dos casos más de víctimas resultantes de dicha tragedia. Lamentablemente el número de esta manera asciende. Recordemos que el juez Arias ya había confirmado que el número había sido manipulado, que las víctimas no eran 52, si no me equivoco, sino que eran 89, y ahora aparecieron estos dos nuevos casos que deberán ser investigados y confirmados, y esperemos que se sepa la verdad, simplemente que se sepa la verdad respecto a este tema que tantos manoseos ha tenido. Sí, fueron dos casos. Dos muertes que sucedieron después de la inundación, no me acuerdo bien el tiempo, creo que fue uno o dos meses después, pero las causas, como dicen los familiares de víctimas, la asociación que lleva adelante estas denuncias, son casos que no se pueden dejar por fuera de los de las otras 89 víctimas, o sea que si de darse, De verificarse estas dos nuevas víctimas, se llegaría a 91, más las otras que se están investigando y que todavía no ha habido ningún tipo de respuesta. Si hablamos de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Inundación, podemos decir que una figura de aquí, de la ciudad de La Plata, el gran Juan Sebastián Verón, digo gran porque yo soy hincha de Estudiantes y como jugador es un hit muchísimo, muy importante, fue muy importante para el club y bueno, le tengo un aprecio bastante grande y ahora se presenta a las elecciones, va a ir contra Lombardi, que dicen que es amigo del diario El Día, así que va a haber una puja bastante importante a las elecciones que se vienen para este octubre próximo. Verón pasó a visitar a la asociación, fue a visitar a la Asociación de Familiares y Víctimas y estuvo charlando con ellos porque... digamos, yo creo que a futuro Verón puede ser un candidato, si quiere, no digo en las próximas elecciones, pero un candidato intendente para la ciudad. Vos estás diciendo que Verón va a ser la gran Macri. Si no va a la AFA, puede llegar a ir como candidato intendente. ¿Ah? Y te digo más, va a alquilar, ¿sabés qué local? ¿Sabés qué local va a alquilar ¿cuál? Juan Sebastián Verón para su próxima campaña? ¿Viste el local del Pro? De 8 y 53, una esquina. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Pero porque está vinculado al Pro o por qué? Porque Julio Urieta, otro candidato por el Pro de aquí en la Ciudad de La Plata, va a ser parte de su lista. Así que ahí vamos. Ah, no me gusta mucho. Cabos. A mí tampoco, qué sé yo. Tu gran ídolo. Mi gran ídolo. Pasa que es complicado, ¿viste? Es complicado. Yo sé que le va a dar mucho al club. No sé, otro programa lo discutimos. No me lo metas así de coté. Lo podemos invitar al programa, Juan Sebastián. Sí, lo único que te iba a decir es que si fue a visitar a la FABI, a la Asociación de Víctimas de Familiares de la Inundación, que espero que le haya dejado un buen aporte. Esperemos. Esperemos. Y por último, una de las notas que al leerla, digo, ¿qué, cómo no se les cae la cara? La verdad, porque es algo totalmente nefasto, algo totalmente vergonzoso. Según salió en el diario el día de hoy, la nota titulada "Buscan casas históricas para el circuito platense". Uno lo lee, empieza a ver la bajada. Empieza a leer el primer párrafo y dice: los turistas y vecinos de la ciudad que suelen detener su marcha para observar ahora sabrán cuándo se construyó, su devenir histórico, disfrutar de fotos de otras épocas y también ubicarlo en el mapa de edificaciones emblemáticas. O sea, van a empezar desde el espacio público de la comuna a colocar cartelería turística cultural demarcando lugares, patrimonios arquitectónicos de la ciudad. ¿Vos cómo lo podés leer eso? No sé, la verdad que no les creo nada. Yo te digo la verdad, tampoco, no tengo un parámetro objetivo. Pero la verdad que me suena una puesta en escena un media pedorra. Porque deberían poner carteles en todos los lugares que ya demolieron. Exacto. Que hemos invitado ya a nuestros amigos de Defendamos La Plata y ellos se encargan de señalarlo, de protestar y de ponerlo en la agenda mediática. Y ahora me hiciste acordar. El local, la casa es histórica de Diagonal 80, Diagonal 80 y 47. Uh-huh. Un mamarracho hicieron. Una casa histórica, una casa histórica que le dejaron una parte de la fachada y hicieron un paredón terrible, horrible, al lado, tipo para hacer una casa de deporte gigante que diga Nike, una cosa así. Bueno, una firma mexicana. Ah, mira, bueno, ese dato no lo tenía, pero me indigné y el otro día me encontré un amigo que también me hizo indignar más de lo que yo estaba. Pero es, viste, un duro discurso terrible. La verdad que hay que discutirlo. Hay que discutirlo y hay que contraproponer. Exacto. Vamos a ver cómo será esta demarcación. Por lo pronto, la cara se les cae totalmente y ya vamos a tener tiempo de llamar a la gente. La cara como un pedal, diría un amigo. Exactamente. Tienen la cara como un pedal. Vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, seguimos con más Baldosa Floja. Enseguida volvemos. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera. Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado. Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. Yeah.

lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola, soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Desde la ciudad de La Plata, 106.3, en el aire Radionauta. Transmite FM 106.3 Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 7. Seguimos con Baldosa Floja. Información local. Continuamos al aire aquí en Baldosa Floja por Radio Nauta 106.3. El miércoles próximo se acerca un día muy importante aquí para la Universidad Nacional de La Plata. ¿Qué va a pasar, Leandro? Se va a realizar el Congreso Ordinario de la Federación Universitaria de La Plata, el número 32, si no me equivoco. Luego de semanas, asambleas, espacios de debate y también, me imagino, muchas reuniones para hacer acuerdos para los frentes electorales y para definir los diferentes posicionamientos de la variedad de agrupaciones estudiantiles que existen en nuestra universidad. Y para hablar de eso estamos en comunicación con nuestro compañero de Baldosa Floja, Darío Esteves, que justamente por este tema hoy no pudo venir. Darío, ¿nos escuchás? Sí, los escucho, pero muy bajo, así que hagan el esfuerzo de hablar lo más fuerte posible. Bien, ahora nuestro operador, te vamos a gritar, Darío. Nuestras manos te mágicas, gritamos por no venir. Nuestras manos mágicas va a arreglar el tema del sonido. Darío, se acerca el próximo miércoles el Congreso para elegir las nuevas autoridades de la Federación Universitaria. ¿Qué nos podés comentar sobre eso? Bueno, como escuché que decían ahí, muy bonito, pero más o menos escuché que lo estaba planteando, este miércoles se renuevan las autoridades de la Federación. Una federación que está en manos de la COP, que es la Organización Estudiantil del Movimiento Patria Grande, pero en manos de la izquierda hace ya varios años, y que esta federación en manos de la izquierda se ha convertido en un actor muy importante en la región, un actor muy importante en las luchas estudiantiles que ha dado, luchas, por ejemplo, por el boleto educativo, las luchas que se dieron en medicina, en exactas, pero también un actor de referencia en relación cuando hubo conflictos docentes o conflictos de los diferentes sectores. Y un poco lo que se pone en discusión en el Congreso de Elección de Autoridades de la Federación es la continuidad de un frente de conducción donde participa Patria Grande, donde participa la CEP, donde participan diferentes organizaciones de izquierda, por un lado, y por otro lado el kirchnerismo, que tiene en la universidad varios centros de estudiantes y muchas variantes distintas. Está la Cámpora, la JUP, el MIR, diferentes variantes de kirchnerismo, por un lado, y el sector ligado al radicalismo, por el otro. Son los espacios políticos que hoy integran la universidad y que van a ir de alguna manera en busca de disputar la federación. Ahí, desde la presidencia de la federación, se viene trabajando ya hace un tiempo en un congreso que tenga debate en cada una de las facultades mediante asambleas por facultades. Ya hubo asambleas en varias facultades, mañana va a haber asamblea en la Facultad de Humanidades y de Trabajo Social, donde tenga algunas instancias generales de debate previo, como son paneles de debate, que mañana hay uno sobre situación universitaria en la Facultad de Ciencias Exactas, y el Congreso mismo el miércoles a partir de las 6 de la tarde, con comisiones de debate sobre situación nacional, género, derechos humanos, ley de educación superior y situación universitaria, donde un poco la idea es que de todas estas instancias de debate y todas estas instancias de participación salga el programa de la Federación Universitaria de La Plata, salga los marcos de trabajo de la Federación. Y lo que se ha venido trabajando es en la necesidad de este frente que un poco les comentaba, que ha sido garantía de convertir a la Federación en una referencia de lucha para la región, en ampliar este frente, en que puedan pasar a integrarlo otros centros de estudiantes que hoy están en manos de la izquierda, como son el Centro Estudiante de Naturales, como el Centro Estudiante de Arquitectura, que hoy se encuentran en manos de la izquierda y que pasen a discutir y a formar parte de la Federación Universitaria de La Plata como una forma de fortalecerla. Eso es lo que se plantea desde la presidencia como la discusión para este congreso. Por un lado, sí. Nosotros, no nos digas lo que le decís a todos, a nosotros decirnos alguna primicia, ¿eh? Queremos alguna información distinta, algo más, porque vos sos del programa, así que queremos algún datito ahí. ¿Hay algún datito que se pueda decir? ¿Alguna novedad, alguna alianza rara, alguna certeza? No, mira, el problema que tiene la federación siempre es que la mayoría de las fuerzas estudiantiles esperan y juegan con el tiempo todo lo posible hasta último momento. Sí, lo que venimos trabajando desde el espacio de la presidencia es para incorporar especialmente a las conducciones de arquitectura y a la conducción de naturales. Ese es el sentido en el que se viene trabajando. Y después, todo indicaría en principio que todo el espacio del kirchnerismo, que es un espacio amplio, que es un espacio variado, iría unido. Siempre tienen tensiones internas, este año las han tenido también, pero todo indicaría que ese espacio iría unido. Ese espacio unido hoy en la universidad representa 51 votos dentro de la federación, representa un espacio importante dentro de la federación, con lo cual también la unidad de esos sectores a los que estamos convocando es importante. La verdad es que en términos concretos se da que por un lado la mayoría de las fuerzas de izquierda esperan casi siempre hasta último minuto, hasta último momento, y por el otro lado también se dio que este fue un año donde muchas de las fuerzas de izquierda, las que estamos llamando para integrar el frente de la conducción, estuvieron muy metidas para adentro, estuvieron discutiendo poca política regional, haciendo poca política regional a nivel de la Universidad de La Plata. Entonces también eso genera que no hayan venido discutiendo la federación durante todo el año, que estén empezando a darse esos debates ahora y que todo el proceso se haga mucho más lento, que realmente nos gustaría estar a esta altura con datos mucho más concretos, pero que el proceso sea mucho más lento porque estas fuerzas empezaron a discutir todas estas cuestiones muy sobre la fecha y terminan también jugando con el tiempo a determinarlo en el último momento. Darío, por último te queríamos consultar si hay alguna novedad sobre el conflicto que se está sucediendo en medicina. ¿Una novedad con respecto a qué, perdón? El conflicto que se está sucediendo en la Facultad de Medicina. No, lo último que pasó tuvo que ver con que hubo una reunión la semana pasada en la facultad a donde fue la CONIAU, el organismo acreditador, y donde volvió a aparecer un miedo que instalaron hace varios años en la facultad, que tenía que ver con que si no se hacía la PFO como quiere la hoja de roble, que es habiendo rendido todos los finales, esos títulos no iban a valer, ¿no? Volvió a aparecer la CONIAU como un actor a respaldar a medicina y a volver a salir a jugar con ese fantasma, que es un fantasma que en la facultad tiene cierto peso, porque la CONIAU aparece y se dice a sí misma como un organismo que garantiza la excelencia académica. Sin embargo, es un argumento que la gestión de la facultad ya usó varias veces en los últimos años y que vuelve a ser la estrategia que tenían en el 2010. Con lo cual, si bien es por un lado una novedad, por otro lado también es algo que venía haciendo hace 4 años y que en ese sentido nada nuevo bajo el sol. En ese sentido vemos que también habla de que la Facultad de Medicina se siente acorralada y tampoco sabe muy bien cómo seguir justificando las cagadas que se manda porque recurre a cosas que ya se rebatieron hace años. Darío, nos vamos quedando sin tiempo. Nos quedó pendiente el debate, que lo podremos hacer con las nuevas autoridades y los bloques que se presenten. Así que eso te lo dejamos como tarea entre reunión y reunión, empezar a organizar el debate. Y no nos tiraste ninguna primicia, así que veremos que el lunes que viene vas a tener que completar con tu columna la información y el resumen del Congreso. No, la verdad que queda para después el debate y si tuviera una primicia se la daría Baldosa Floja, pero también está bien. Creo que cualquiera que esté escuchando se podrá dar cuenta que se viene trabajando mucho en estos días, que se va a seguir trabajando mucho en estos días, que de hecho no puedo estar desde el piso hoy por eso mismo, y que mis condiciones mentales no son las óptimas en este momento. Bueno, te mandamos un abrazo. Dale, un abrazo pronto. Y espero que esté saliendo bien el programa. Dale, gracias Darío, un abrazo grande. Ahí escuchábamos a Darío. Darío Esteves, ya me he olvidado el apellido. Importante, el próximo congreso del día miércoles va a ser bastante reñido, me imagino. Va a ser siempre a último momento, como medio adolescente, estos jóvenes universitarios. Y bueno, andan en otras cosas. Bueno,

muchacho. De la noche ambos son. Bien, compañero. ¿Qué saben ellos? Ellos no saben que siempre lo mío está el niño Calatrava. Un avión que se nos fue hace poco. La vida a solas con su corazón. A solas, sí. A solas, pero viviendo la vida gozando. Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja. Hoy, en Radionauta, a las 7 de la tarde, 17 escalones, el periodístico de la tarde. A las 8 de la noche, Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. A las 10 de la noche, otro cimbronazo, un sacudón de sentidos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Hasta las 7 seguimos con Baldosa Floja, información local. Hermosa tarde aquí en la ciudad de las Diagonales. Seguimos con nuestro programa de Baldosa Floja del día de hoy. Acordate, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 451-6917, el viejo teléfono de línea. Y también lo podés hacer a través de nuestra página de Facebook, que es Baldosa Floja, que la gente ya está empezando a pedir la amistad. Y quieren ser nuestros amigos. Quieren ser nuestros amigos. Cada vez se va agrandando más la página. Así que van a poder escuchar también nuestros programas anteriores, como en la página de aquí de la radio, que es radionautafm.wordpress.com. Si vamos a noticias, a lo que importa aquí en el ámbito, digamos, local, regional, provincial, podemos decir que ayer se llevaron a cabo las internas de la Unión Cívica Radical. Sí, así es. Se presentaron dos listas a nivel provincial. Una encabezada por Alfonsín y orientada por Alfonsín. Y la otra por esta persona, Salvador, que yo ni lo conocía. Salvador. Que fue apoyada por Storani, por Moró, por dirigentes históricos. Y si no me equivoco, por el sector renovador de Sergio Panela. Exacto. El que ganó, perdón, me estaba confundiendo, el impulsado y apoyado por Alfonsín era Marcelo Uriarte. Y sí, aquí en la ciudad de La Plata ha ganado Marcelo Uriarte y tenemos las palabras de él, quien nos habló un poco sobre la elección de ayer. Sí, es en el comicio de ayer, en el que participó el 15% del padrón de los electores de la Unión Cívica Radical. Bueno, la lista que yo lideré sacó el 47,5% de los votos. Y bueno, una competencia entre tres, sí, en la ciudad de La Plata. Tres, ¿no? Listas, uh-huh. Tres listas. La que encabecé yo con Marcelo Viñez, que fue del espacio del acuerdo entre Ricardo Alfonsín y el grupo de Federico Storani, que también nucleaba a otros sectores partidarios juveniles, la corriente popular, la juventud radical en lucha y sectores alineados con Julio Cobos en la ciudad de La Plata. Otra lista que la encabezó Pablo Nicoletti, que era del grupo de Daniel Salvador, que apoyaban, sí, la candidatura a presidente del Comité de Provincia. Y una tercer lista que también llevaba a Daniel Salvador como presidente del Comité de Provincia, liderada por Sergio Panela en la ciudad de La Plata y que llevó a Carlos Santoro como candidato a presidente. Ahí teníamos la palabra del flamante ganador, el candidato Marcelo Uriarte, un reconocido médico cardiólogo de aquí, de la ciudad médico, de La Plata. Y bueno, lo han votado un nuevo 9% del total del padrón, no, perdón, mando salido a María que me está escuchando. Y son un total de 700.000 afiliados, un 9%, digamos que es un número bastante bajo y en la provincia se ha proclamado ganador Ricardo Alfonsín, que se impuso en 6 de las 8 secciones electorales de aquí en la provincia de Buenos Aires. Yo primero que me mareo con los apellidos, porque no sé cuál responde a cada línea, y después que no sé bien cuáles son las diferencias, porque tenemos el Modeso, ¿ese es el de Alfonsín? No, o es el de Moró. El Modeso es de Moró, que está más... Ah, el Morena es el de Alfonsín. El Morena es de Alfonsín. El Modeso está más alineado, Leopoldo Moró, uno de sus referentes, al kirchnerismo. Es como un kirchnerismo moderado, ¿viste? Como podemos decir. Ah, mira. Lo que es acá la Universidad. Sí, yo me acuerdo que Moró apoyaba la ley de medios y en un momento tuvo un enfrentamiento con el alfonsinismo por ese tema. Principalmente la disputa con el grupo Clarín, porque decía a nosotros en los 80 también el grupo Clarín nos quiso tirar abajo, entonces hay que defender la ley de medios y demás. Y pero acá en La Plata, no, la verdad que no conozco a casi nadie. Y como vos decías, votó poca gente, pero no es despreciable, porque tiene 700.000 afiliados. Y si votó el 9%, bien, sacando la cuenta, serían 63.000 afiliados en toda la provincia. Bien, claro. Y acá en La Plata votaron algo así de 6.000 y pico, ¿no? Exactamente, 6.700 para ser más exacto. Y es un número... digamos, para una elección interna, no obligatoria, es un número interesante. Sí, decir. Sí, por lo menos sigue existiendo el partido, ahí pareciera que tiene su base, tiene sus afiliados que van a votar así cada tanto. No los veo militando, no tiene ni lejos ni esa cantidad de activistas militantes, ¿sí? Serán simpatizantes y afiliados, pero lamentablemente se nos queda, no ha podido venir nuestro invitado, que era de la Juventud Radical en Lucha, sí, que iba a responder algunas de nuestras preguntas, algunas un tanto incómodas, pero como siempre planteamos, invitamos a todo el mundo al programa a discutir, a debatir ideas, pero quedará para la próxima semana. Digamos, ¿por qué lo íbamos a invitar? Porque ellos se querían presentar en las elecciones, y bueno, desde la cúpula, digamos, desde la, ellos critican el lado de Leopoldo Moró, dicen que los han impugnado en alguna de las secciones electorales, que creo que es la sección segunda y la sección quinta de la provincia de Buenos Aires. Entonces hicieron una presentación la semana pasada en la junta electoral y criticando. Sí, criticando. A la cúpula, a los viejos, digamos. Hablando, ¿no?, con Pablo, que era uno de los militantes radicales que iba a venir, ellos tienen una visión muy fuerte, muy militante, digamos, del partido, plantean una fuerte renovación en los cargos partidarios y también en la política de alianzas que supo tener el radicalismo. Acordémonos que Alfonsín fue el que hizo el acuerdo con De Narváez. Exacto. Y acá en La Plata le costó llevar de candidato intendente a Tanasov. Y bueno, la Juventud Radical en Lucha, que daba para preguntarle muchísimo, ha reagrupado un sector importante de la juventud del partido con este espíritu de renovación. Nos quedará para otro programa, pero lo que no podía dejar de destacar de esta interna o del debate que ha conllevado la interna del radicalismo es que no tienen un candidato intendente en la ciudad y que... sin dudas que es una gran debilidad, porque La Plata tiene su historia, tiene su pasado radical. Como yo bien dije en la editorial, 10 años esta ciudad estuvo gobernada por el radicalismo y siempre fue una fuerza importante por lo que implica la universidad. Y en este contexto, en este vacío de oposición, la verdad que el radicalismo no existe, no existe. Y no sabe plantear ni propuestas, ni críticas, ni en su línea republicana y de denuncia de la corrupción, la verdad que no se ha plantado. No se ha plantado y bueno, tendrá algún acuerdo con algunos poderes vinculados al municipio. La verdad que daba para discutirlo, da para la polémica, pero lo dejamos para el próximo programa. Sí, vamos a ver próximamente con quiénes se va a presentar. En Córdoba hicieron ahí un enrosque en un municipio. Ah, en Marcos Juárez. En Marcos Juárez. Que han ganado con el enrosque con el PRO de Macri. Y acá en la provincia de Buenos Aires no se sabe todavía. Es un debate. Era una de las preguntas para Pablo, para cuando claro venga. Y también sobre la universidad, ¿no? Importante porque la Universidad Nacional de La Plata, digamos que es de riñón radical y este último tiempo se ha ido un poquito más hacia el kirchnerismo, digamos. Hay un pacto. Un pacto. El acuerdo de radicalismo-peronismo, explícitamente. Digámoslo de algún modo. El río clavó una espada, derribando el terraplén. Sombras atormentadas debajo de la frazada en el arca de Noé. Lugareños temen evacuar. Bucaneros salen a robar. Forasteros tienden a mirar. Paraderos por averiguar. Ojos que no ven nada. Luciérnagas desquiciadas y un farol arquero se. La música del fantasma arañando la pared. Balsas que navegan la ciudad. Gracias por la caridad. Balas en la puta oscuridad. Traumas para superar. Salen a robar. Forasteros vienen a mirar. Paraderos por averiguar. Ojos que no ven nada. Luciérnagas desquiciadas y un farol arquero se. La ciudad. Traumas para superar. Balas en la puta oscuridad. Gracias por la caridad. Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja. Seguimos al aire aquí en Radionauta, el programa Baldosa Floja del día de hoy, lunes 8 de septiembre. Y tenemos el honor de aquí un nuevo invitado en el programa, porque este último tiempo, digamos desde el año pasado, se está charlando mucho sobre la reactivación del tren La Plata-Bransen, que fue cerrado por la dictadura. Nos va a estar comentando un poquito Enrique Pérez Balcedo, que lo tengo aquí al lado mío. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Bueno, Enrique, ahí más o menos hice una introducción pequeña. Queríamos que nos comentes, antes que todo, ¿cómo fue? ¿Cómo es la historia de este tren que se remonta al año 1883 con el fundador de aquí de la Ciudad de La Plata, Dardo Rocha? Digamos también que vos pertenecés a la Junta por la reactivación del ramal La Plata-Bransen. Coméntanos un poco cómo fue la historia de este tren. Sí, yo pertenezco a la junta vecinal, que es una junta espontánea, digamos, ¿no? Que es una junta integrada por vecinos, por algunos son los presidentes de clubes, de todo lo que sería un cordón en torno a este ramal. Yo soy de Melchor Romero, entonces hay gente de Abasto, de Gómez, del partido de Bransen, Hernández, y también mucha gente que es apoya el ferrocarril por lo que ha implicado siempre históricamente y como medio de transporte económico, ¿no? Y entonces hay gente que no es de esta región específica, pero que está en la junta. Nosotros, el ramal este, para ubicarnos, la ciudad de La Plata la funda en noviembre de 1882. Bien. El primero de julio de 1883 se habilita el ramal entre La Plata y lo que le llamaban Ferrari-Bransen. Bransen se llamó Ferrari esa zona, ¿no? Bien. Porque existía un ramal que llegaba a Chascomús desde Buenos Aires. La intención de Rocha, evidentemente, el fundador de Dardo Rocha, ha sido independizar a la nueva capital de Buenos Aires, porque la pelea que venían trayendo era esa, la centralidad de Buenos Aires. La centralidad. Aires. Cosa entonces, que no pase el tren por la capital, sino directamente que salga aquí de la ciudad. Claro, porque tenían el otro tren hasta Tolosa, que es donde vinieron todos los que hicieron el acto de fundación de la ciudad. Pero acá, como habían hecho el puerto, tenían este ramal que conecta al puerto para salir toda la producción del interior al puerto de La Plata y no ir hacia Buenos Aires. Así que en 7 meses construyeron todo el ramal, ¿no? Desde noviembre del 82 a julio que se pone en marcha. Este ramal da origen a barrios, a pueblos. Uno de los lugares claves, yo soy de Romero y siempre señalo esto, ¿no? En Melchor Romero está el Hospital de Romero. El Hospital Melchor Romero fue el primer hospital de La Plata, que fue fundado en abril de 1884. Claro. Y cuando van creando los distintos espacios de la ciudad de La Plata, Benoit lo hace pensando en este ramal. Por eso este ramal tiene mucho de estratégico de conectar hospitales, de conectar sectores de entrada y salida de la ciudad estratégicos, porque es como que estaba pensado como una vía necesaria, ¿no? Desde ese punto de vista, para esa nueva ciudad. El tren este funcionó durante más de 100 años, sin problemas, habían 15 servicios que iban a Bransen, 15 que volvían en el día, 5 cargueros. Todo esto funcionó así hasta 1978-79, en que se dispone el cierre, ¿no? Una medida del gobierno militar. Después el ramal siguió activo, esporádicamente se usaba para el transporte de carga, y se usó para lo que sería el tren a Mar del Plata, desde la ciudad de La Plata hasta la década del 90. Había un tren que salía los viernes a la noche que unía La Plata, Mar del Plata. Hoy alguien quiere ir en tren a la ciudad de Mar del Plata o al partido de la costa, porque hay un desvío que lleva a Madariaga, a Pipinas. Sí. Eso hay que hacerlo yendo a la capital federal. No está esa posibilidad para la capital bonaerense. Entonces nosotros decimos, pongamos de nuevo en funcionamiento este trozo de vía que nos conecta con el interior bonaerense. Enrique, yo en primer lugar aprovecho para felicitarte porque, por lo menos como lo veo yo, ustedes lograron poner el tema en agenda. Si no es un tema olvidado, capaz que alguna voz media perdida, pero la organización de los vecinos, de las diferentes organizaciones, porque incluso participan clubes, barrios, si no me equivoco, lograron poner el tema en agenda y lograron que algunos funcionarios tengan que salir a decir algo. Porque la cosa fue así, se empezó a instalar, a hacer algunos pedidos, reuniones y demás, y luego se empezaron a sumar otras voces, se empezó a poner el tema en agenda, más vecinos se empezaron a enterar, y yo he andado por Romero el año pasado y es muy sentido por los vecinos, es un reclamo, la verdad, un anhelo que vuelva el tren, principalmente en algunas zonas de Romero y Navasto, porque las vías ya son parte de la ciudad, son parte de la organización, todavía están ahí presentes. Y me parece muy valioso que es una buena forma también de ejercer la democracia sobre el Estado, sobre las políticas públicas, para una buena forma de discutirlos. Te quería preguntar cuál es la posibilidad, cómo ves, cuáles son los apoyos estatales tanto en provincia, tanto en nación, y cuál es la posibilidad concreta de que se vuelva a reactivar el ramal. Bueno, lo voy a responder, digamos, después de nosotros venimos periódicamente, semanalmente reuniéndonos, muchas veces en el Club Romerense, en el Club de Hernández. Hemos tenido un montón de reuniones con distintos sectores empresariales, políticos, sociales. Hasta hemos estado con el arzobispo Aguer, que nos convocó y adhirió. Bueno, pero nosotros tenemos muy en claro lo siguiente, que la clave es ponerlo en agenda, como lo decías, en el gobierno nacional, porque es quien administra la vía. Cualquier declaración que puedan hacer a nivel municipal o provincial es de acompañamiento. Y se puede recuperar el tren si está a la disposición de invertir dinero, si se considera que este emprendimiento merece la inversión económica. Es así de sencillo. Cualquier otra cosa que se pueda plantear, porque se puede decir, por ejemplo, que ahora hay cruces difíciles para el tren, como la Autovía 2, la Ruta 6, bueno, es solucionable con dinero. Exacto, sí, bajo digamos, la Autovía 2... Se pueden hacer. La vía es preexistente a todos los demás. Exacto. La concesión de la Autovía 2 debió elevarse, como si se elevó en el Pato para subir por encima del ramal provincial, exacto, que estaba cerrado mucho antes que este. Este ramal corrió en los 90 con este tren a Mar del Plata. El ramal provincial... No, desde la década del 60. Sin embargo, ahí sí la autovía se elevó. La autovía se eleva en Chascomús, se eleva donde sea necesario. Entonces, el primer punto sería ver por qué o cómo exigir en su momento a la concesión esa obra para el cruce de la autovía 2. Después, las usurpaciones de predios de vía donde hay gente viviendo, hay que darle una solución habitacional, obviamente. Principalmente en Romero, por 170 ahí hay muchas viviendas. Claro, están ocupadas con viviendas, que ese es un tipo de problema y que hay que atender ese problema social. Uh-huh. Y el Estado tiene predios que podrían destinarse. Incluso el mismo Hospital de Romero tiene amplios espacios que ahora se están proyectando planes de vivienda o construcciones de vivienda para instalar habitantes de distintos puntos, incluso del conurbano. Habría que ver si no hay que dar prioridad a los habitantes de la zona para esto. Y otra dificultad que hay son apropiaciones, pero de propietarios ya, digamos, de otro nivel, que han sumado el sector de vías como fondo de sus propiedades. Entonces, por ahí tienen la pileta, tienen la vía del tren. Sí, hay una foto que circula en el Facebook de la Junta, que se muestra una señal que está en el fondo de una casa. Nosotros claro. Esas cuestiones. Y ahora, este último tiempo, salió una noticia que también íbamos a consultar sobre la traza, creo que es un tramo en abasto, que también lo están ocupando, le han echado tierra encima. ¿Cómo es esa cuestión que han aparecido ahora? Eso es porque hay sectores que ya había casas y el jueves pasado hubo movimiento de camiones volcando tierra sobre la vía para hacer bases, se supone, para nuevos emprendimientos. Qué extraño, ¿no? Porque desde el municipio, tanto del municipio de Bransen como el municipio de acá de la ciudad, han declarado este proyecto como algo importante para reactivarlo, lo que de son interés los, municipal. Interés se municipal. Se han sido declarados los dos consejos deliberantes, han hecho declaraciones públicas los dos intendentes, se han manifestado la Unión Industrial, la Cámara de Comercio. Pero el tema pasa por, digamos, la decisión política concreta, ver la posibilidad. Nosotros creemos que este es un tren estratégico. Cuando hemos estado con el ingeniero Raúl Baridó, que es el subsecretario de Transporte Ferroviario, que es quien tiene, digamos, la decisión de, en cierta manera, de dar una resolución a esto, y por supuesto por encima de él el ministro Randazzo o la presidente, ¿no? Pero bueno, él nos decía que era una cuestión económica finalmente, que había que evaluar los costos, que había que hacer una estimación, pero nosotros creemos que no tienen, que le hemos tratado de llevar el foco a ese ramal, que no lo tenían en agenda, no lo conocen, yo me atrevo a decir, no conocen y hacen una evaluación demasiado de costo-beneficio. Y nosotros tenemos que pensar que este ramal le permite la salida del tren de carga al puerto. Al nuevo puerto. Entonces, eso te iba a decir, el nuevo puerto abre posibilidades económicas, digamos, para hacer totalmente sustentable el tren. Sí, porque lo que suelen decir los ferroviarios es que el sistema de transporte ferroviario se sostiene con la carga y que el de pasajeros es deficitario, ¿no? Y aliviaría también el tránsito de camiones, que la verdad que hay un cálculo que sería bastante terrible para la ciudad. Sí, es un cálculo que todavía, claro, no entró a funcionar el puerto, pero cuando funcione, las propias autoridades hablan de 700 camiones diarios que se inyectan, digamos, a un promedio de unos 22 metros de camión, 25 metros de camión, tenemos varios kilómetros lineales de camión. Nosotros creemos que el tren ayuda. El Parque Industrial de La Plata, la vía pasa por el Parque Industrial de La Plata, claro. No tiene acceso ferroviario, la provincia habla de que tengan vías de comunicación ferroviaria. Desde el punto de vista social, porque cuando nace el reclamo de la Junta es por el tren de pasajeros, el de cargas es casi, para nosotros nos viene bien hablar del tren de carga, pero la necesidad del acceso para los universitarios, para todo lo que es la población que se conecta hacia el interior, ¿no? Es muy importante. Alguien puede venir de Chascomús en tren a La Plata, por ejemplo, claro, tranquilamente en una hora. Sí, como un servicio público sería un gran avance, porque supongamos para acceder a los hospitales, al sistema hospitalario que tiene Ciudad de La Plata, al sistema universitario, para organizar ciertas partes de La Plata que daría puestos de trabajo, aunque sea la parada, la estación de tren, reactivar un montón de muchísimas cosas, principalmente el tren de pasajeros, sin dudas. Yo justo doy clases en Abasto, en la escuela 27, y está frente a las vías, que está ahí a una cuadra, es 207 más o menos. Tal estación ahí abandonada. Bueno, el tren desde ese punto hasta la estación de La Plata a 1:44 tenía un recorrido de 25 minutos. Claro. ¿Sabés? 25 minutos de tren, permitiendo a la gente subir en un furgón bicicletas, permitiendo. Yo creo que se ha logrado. Lo que tal vez a veces notamos es que vuelve como un entusiasmo, pero no desde la nostalgia. Cuando estuvimos con el ingeniero Baridó, nosotros, él nos señaló esto, que él desde la nostalgia ¿no? Claro. Y nosotros no le hablamos desde la nostalgia de volver a ver un tren, a ver No, de la necesidad. No, sí, hablemos de una cuestión concreta de dificultad de transporte que tiene. Porque ahora solo está el colectivo, creo que es la línea Unión Platense, puede ser, que va hacia Bransen. Claro, el oeste. Sí, hay una Unión Platense. Que tarda mucho. Tengo entendido que hay unos 25. Lo que dice él es para ir a Bransen. Claro, para Bransen, perdón. Después sí tenemos la línea oeste que va a la zona oeste, para allá de Romero, Echeverri y toda esa zona. Claro, un colectivo a Bransen hoy está rondando un 25 pesos el boleto. Claro. Un tren del normal, digamos, a Constitución está 4 o 5 pesos. Claro. Entonces, abre unas posibilidades de beneficios económicos significativos. Sí, que puedan convivir igual los dos sistemas, porque capaz que, no sé, de las mismas empresas. Capaz que puede existir algún lobby como para que no se dé esta apertura del ramal, porque sería algo para ellos, no creo, en cuanto a lo económico, un golpe, pero no claro. Dando esta apertura no sería tan para mí, o sea, si pueden convivir las dos, sí, pueden, no sé, convivir. ¿Cómo lo ven o cómo ven ustedes? Y nosotros lo que nos parece es que no se alcanza a dimensionar lo que es. Desde el Partido de La Plata ha sido muy difícil siempre observar la realidad de lo que le llaman periferia, ¿no? Siempre se sigue hablando esto de centro y periferia. Sí. El cuadrado. El cuadrado fundacional. Y se ha poblado mucho, la diversidad de actividades es muy grande. Uh-huh. Y entonces se sigue pensando como que es el tren que va a darle un servicio a las estaciones de antes. Nosotros planteamos generar nuevas paradas, nuevos lugares. Tenés 4 cárceles en Melchor Romero, tenés institutos de menores, además de todo el sistema de hospitales y nuevos barrios, hasta para un sentido turístico. Este tren para al lado del Gonet, por ejemplo, del Hospital San Roque de Gonet, que el municipio utilizó para pasar una calle por debajo. Eso estás a 7 cuadras de la República de los Niños. Claro. Entonces tenés una multiplicidad de posibilidades. El tema finalmente tiene que ver con si se consigue que esto como proyecto tome forma. El viernes próximo, este viernes, tenemos una reunión en la Facultad de Ingeniería de La Plata. Porque hay una movida de... Porque el decano Marcos Actis decidió, si no lo hace la Nación, avanzar ello con algún tipo de relevamiento, que consiste en recorrer el ramal, hacer mediciones y ver más o menos qué costo tiene una recuperación. Sería como un análisis de factibilidad. Sí, es eso. Es eso. Lo que sucede es que la Nación, para poder reactivar, no va a tomar ese análisis de factibilidad, sino que ellos lo tercerizan en grupos que tienen de consultoras. Hay consultoras que tienen pensado para este fin, ¿no? Nosotros, el último contacto que hemos tenido con el ingeniero Baridó era, nos habían llamado para hacer una reunión con ingeniería, que la levantaron, la suspendieron, y estamos esperando a ver si se confirma un nuevo encuentro, en donde el tema es básicamente lograr que la Nación venga a hacer un estudio y buscar de convencerlo de que no estaría mal recuperar este tren. Y sin duda, una contradicción, teniendo la Facultad de Ingeniería, la verdad que es una pavada no utilizar... Claro, pero lo que nosotros también hemos notado, lo hemos dicho, es que no tenemos el acompañamiento muy fuerte de lo que son los dirigentes políticos de la zona. Claro. Porque en otros ramales van los intendentes a hacer este reclamo. Entonces, nos acompañan, es muy difícil oponerse al tren, pero nos acompañan, pero no desde una gestión de pedir una audiencia con el ministro Randazzo, de manifestar desde lo que sería la capital de la principal provincia del país por otro sistema de tren. Nosotros no estamos hablando de conectar dos pueblos aislados, estamos hablando de una pieza que falta para poder llegar a un lugar que a su vez lleva a otros lugares. Por eso el intendente de Las Flores, hubo dos reuniones que convocó a gente de la Junta, que fueron a Las Flores, otra vez un encuentro en La Plata, porque él estaba interesado en que se pueda concretar este ramal hasta Bransen. Ellos van a pelear la entrada por Altamirano, claro, y llegaría a Las Flores y después iría, pasa por General Belgrano eso, ¿no? Las Flores y va camino a Olavarría, Bahía Blanca. En el año 82... todo el arsenal de tanques y camiones de Magdalena y del Regimiento 7 pasó por esta vía hacia el sur, hacia Malvina. Tomó este ramal La Plata-Bransen. Siempre esto lo recuerda muchas veces, lo hemos hablado incluso con el actor Juan Palomino, porque sí. Juan Palomino vivió mucho tiempo en Romero y participaba con nosotros, porque yo pertenezco al Hospital de Romero también, y él recordaba el tema del tren, porque él vivía al lado de las vías del tren. Y este hecho del paso del transporte pesado, lo que demuestra eso es que la vía soporta grandes pesos, ¿entiendes? Lo que está. Entonces la base del ramal está, habría que evitar que se siga perdiendo, levantando, usurpando y pelear también políticas públicas a favor de esta recuperación. Enrique, nos vamos quedando sin tiempo. La verdad que yo tenía algunas preguntas más, pero sin duda te vamos a volver a invitar. Lo que te queríamos preguntar y darte el espacio es de qué forma la gente puede colaborar, se puede interesar, puede estar al tanto en alguna página de Facebook, alguna página de internet, algún contacto. Bueno, las reuniones de la Junta son abiertas y se hacen los martes a partir de 18:30 horas en el Club Romerense, ¿no? Está en 517, entre 170 y 171. Frente a donde estuvo la estación del tren, porque la estación del tren fue robada, fue desarmada, no está más la estación, que la había diseñado Benoit, ¿no? Y tenemos un Facebook, que es el por el regreso del tren La Plata-Bransen, y igual en los buscadores con tren La Plata-Bransen nos llevan muchas veces a nosotros. Y estamos a disposición de ver qué se puede sumar para seguir. El objetivo es muy sencillo y claro, es volver a tener un tren de pasajeros y de carga que una la capital provincial con el interior bonaerense. Bueno, Enrique, te agradecemos la presencia y de ya que tenés el micrófono abierto para comunicar cualquier novedad, convocatoria, cualquier espacio de apoyo para que vuelva el tren. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a vos. Es el amor. Es el... ¡Gracias!

Baldosa Floja. Información local. Vuelven los lunes musicales en el programa de Baldosa Floja. Tenemos un nuevo invitado aquí en el estudio de Radio Nauta, del otro lado de la pecera. Lo tenemos a Julián Caputo, él es músico. Julio Caputo. No importa. Un furcio ahí. ¿Cómo eres? Él es músico, compositor y docente de aquí de la Ciudad de La Plata, digamos. No. Sos del interior. ¿Cómo andan, chicos? Bueno, ¿cómo andas? ¿Bien? Gracias por la invitación. Saludo a la audiencia. Y no, soy de Azul, provincia de Buenos Aires. Azul, provincia de Buenos Aires. Sí. Hay muchos azuleños aquí en la Ciudad de La Plata. Habemos muchos. Por la universidad. ¿Vos qué te habías venido acá a estudiar o por otra cosa? Y yo me vine en el 2000 a estudiar, sí. Luego me volví para la zona. Y después, como a modo de revancha, me volví a vivir a La Plata. Porque es una ciudad que me encanta, su movida, su... la difusión que podés tener con el arte y también el encuentro con gente de todos lados del país. Y bueno, es una ciudad que me parece hermosa para vivir a nivel cultural. Y bueno, me volví a hacer música, a seguir tocando y también a ser docente, ¿no? Como lo era en Azul. Julio, te quiero decir que yo no te conocía. Un compañero nos propuso invitarte, dijimos con todo gusto, nos pasó tu página de internet y escuché tus temas y tu música y me gustó. Bueno. Es muy muy linda la página, tiene lindo diseño, pero principalmente tiene buenos temas y buena música, que ya pasó el chivo, es www.juliocaputo.com.ar y ahí pueden escuchar tus temas y pueden también buscar y conocer tu disco. Lo que te quiero preguntar, ¿hace cuánto tiempo que tocas solo o tocas como solista? Como solista arranqué, fue una transformación que se fue decantando después de algunas bandas y en el 2009 yo le doy el inicio porque fue cuando empecé a gestar mi primer disco que se llama Sin Fin, que lo edité en el 2011. Y sí, en realidad es un proyecto solista, pero también muy acompañado y muy bien acompañado por amigos músicos que me acompañan en formato banda, también por Emilia Natali, que es una chelista que también toco en dúo con ella, y a veces toco solo, como se puede, la música a veces no es tan fácil llevar 4 o 5 músicos de viaje, claro. Por los costos, y bueno, a veces las cosas no están dadas como para que uno pueda tocar y pagar un sonido, pagar un transporte, lo que sea, entonces... Uno se va acomodando como puede y a veces toca en formato banda, en formato dúo o en formato solo. Pero ya como solista, ¿cuántos discos tenés? Como solista, con canciones propias tengo 3 discos. Lo que pasa es que el primer disco, que lo saqué en el 2007, es bajo el nombre de Sur. Así se llamaba el proyecto, Sur. Ah, ya tenés una trayectoria, digamos. Es un músico joven y con trayectoria. Sí, en el año 2003 también tuviste una participación, lo que fue el Pre-Cosquín, ¿no? Sí, mira. ¿Cómo fue? Yo empecé tocando folclore y rock, los dos de paralelo. Y teníamos un quinteto instrumental que se llamaba Horizonte y veníamos tocando bastante y bueno, tuvimos la suerte de ir a ser finalista del Pre-Cosquín Córdoba y bueno, estar como 20 días ahí, tocar en toda lo que es la movida, conocer bien la entraña ahí del festival, que está más bueno el lado de afuera a veces que el lado de adentro. Sí. Y bueno, y después toqué en otra banda que de folclore, fusión, que llamó Tocaya Tierra, que esa me marcó muchísimo, que eran músicos, no sé si los conocen, Facón, que era una banda brasileña. Bueno, sí. Cuando se disuelve Facón se arman 2 proyectos, el Turco por un lado sigue solo y el resto... me incluyen a mí y armamos Tocaya Tierra, que fue la nombre porque fue una banda que a mí me ayudó muchísimo a despegar. Y después de ahí armé Sur con temas propios y después me vine a La Plata con el disco de Sur en la mano para defenderlo, para tocarlo, para hacerlo correr. Y bueno, después de un par de proyectos que no fueron, me largué solo, pero ya les digo, o sea... porque si no sería injusto Con, claro, siempre con alguien acompañado. Sí, totalmente, con mucha gente que me ayuda. Desde la página, como vos bien decís, que se está escuchando, mi amigo Pablo Hernández, que me ayuda con el diseño, todo autogestionado. Acá hay todo, lo lindo de todo esto es que no hay una pretensión de especulaciones, ¿no? Somos, nos ayudamos un poco entre todos y bueno, ya la gente que hace el diseño, la página, a veces desde los estudios, gente que siempre te da una mano porque también verán que uno le mete pata a morir y bueno, y yo hago lo mismo con otros músicos, ¿no? Bueno, Julio, ya te vamos a pedir un primer tema, si querés. Dale. O sea, tenés el micrófono abierto. Bueno, voy a hacer un tema que está en Luz Nómade, que es el disco que está en la página, que se llama Extraña Luz, que está basado un poco, lo explico, porque en, cuando no somos de estas ciudades más grandes, a veces en la adaptación y todo eso nos cuesta, ¿no? Un poco más. Sí. Pero también es, tiene otra parte. El tema no me cerraba, el tema de la letra y todo, y mirando una película que se llama La Mosca en la Ceniza, no sé si la conocen, no habla un poco de la trata de personas, de cómo en realidad traen engañada gente del norte o de Misiones para las grandes ciudades. Y hubo una escena que me marcó, que era como una chica encerrada ahí y como que quería salir y solo eran paredes, no se podía ver el sol. Y en un momento como que mira así el sol y es como que ese momento de regocijo, ¿no? Por un solo haz de luz, ¿no? Así que bueno, fue como que esa pauta, no habla de eso el tema específicamente, pero bueno, lo aclaro porque es una, no me gusta explicar mucho las canciones, pero en esta, es claro, esta sí. Que se escuche mejor. Azul cambió Muy lindo tema, Julio. Muchas gracias. Me quedé colgado en un momento. Como que me fui. Bueno, buenísimo. Bueno. El propósito. Sí, cuesta más tocar los temas en formato solo y más en radio. Y más sentado, que yo siempre toco parado y claro. Por el aire. Pero no hay excusa. Las canciones tienen que brillar por su letra, por su melodía. Lo demás, más si le contamos la fonía. Claro. Pero bueno, gracias. No, gracias a vos. Julio, ¿cuándo tocás? ¿Cuándo tenés alguna fecha programada? ¿Dónde te pueden ir a ver y a escuchar? Bueno, sí, la próxima ahora es el 19 de septiembre en un teatro, creo que es nuevo, se llama La Caverna, 39, 7, 6 y 7. Es un ciclo de solistas acústico. Ya como les decía, gracias a Dios vengo tocando hace bastante en los distintos formatos y bueno, ahora se aproxima esa y después seguramente en octubre también, pero la próxima es esa, Teatro La Caverna, 39, 6 y 7. ¿Vas a estar solo o con los? No, voy a estar con músicos. Emilia Natalie invitada. Emilia Natalie toca el violonchelo y son estas canciones en un formato adaptado para ese dúo. Yo a su vez me acompaño con samplers y programaciones que ahí en el disco se puede percibir a través de computadora y bueno, pedaleras, esas cosas, que le dan un color y que hacen a una impronta que yo fui buscando de una identidad, ¿no? Más personal sobre mi música y las canciones. ¿Cómo ves ahora la ciudad de La Plata en cuanto a la apertura para los músicos? O sea, los espacios, siempre hablando, ¿no? Ya Cromañón ya pasó hace un tiempo, sí, pero digamos que se han abierto muchos lugares, pero se dificulta aún también encontrar buenos lugares con una buena acústica. Yo qué sé, yo puedo decir un ejemplo, claro, donde no se pague también. Claro. Un ejemplo que creo que es el Teatro Ópera de 58, tiene sí. una acústica, te lo digo yo, desde lo simple que sé de música, de oído, es muy, muy, muy mala. ¿Cómo es el tocar aquí en la ciudad? Esa pregunta me encanta, es reinteresante y bueno, yo tengo una, o sea, mi opinión es esta. Acá en La Plata hay centros culturales que para mí son los más lindos. Yo siempre digo, hay más centros culturales que verdulería, le digo a mi novia. O sea, me da modo de joda, pero en realidad con orgullo, porque es lo que me hace estar también en esta ciudad. Y después con respecto a esa pregunta, no está tan fácil. O sea, a ver, yo soy de Azul. Si me baso comparándolo, que Azul es hermosa ciudad también cultural, pero bueno, son ciudades más chicas. Si lo baso, me comparo en otras ciudades, obviamente está lleno de lugares para tocar. Pero uno dice, sí, está lleno de lugares donde uno puede ir a tocar, pero ¿en qué condiciones? Y después hay una cosa, acá hay mucho negocio de la música y muchos vivos también que son los que se quieren quedar con la torta y realmente hay que empezar a erradicar a esa gente que bueno, o el músico tiene su fuerza que es, si no tocas vos, ese día no hay música. Pero hay muchos lugares donde te pasa que, o le pasa a amigos, que vas a tocar y después te dicen, no, pero mirá, como trajiste tan poca gente, esto, pasa lo otro. Yo, por suerte, uno se va haciendo un camino en la música elijo también los lugares donde voy a tocar y con quién y quién arma la fecha y todo eso. Entonces, si me meto en un lugar que me ha pasado que no me gustó, no voy nunca más. Pero por más que el tipo venga y me dé 20.000 pesos, no voy más, en serio. Soy muy en eso, muy idealista, porque para mí hay algo que es, o sea, es mayor a todo eso. Si no, uno haría otro estilo también. Claro. Y después, por el lado las entidades o sea, de los gobiernos, se ha hecho, se están haciendo cosas. Yo lo que le pediría a veces a los que manejan todos esos los puestos más directos, ¿no? No lo digo por La Plata, porque desconozco realmente los que manejan en La Plata, pero que no ubiquen solamente a conocidos. Es duro lo que estoy diciendo, capaz que yo, pero muchas veces me pasa que veo... Es una realidad, pero yo, o sea, soy atento a eso y miro las bandas y digo, pero estos son los mismos 20 que están acá y estos son los mismos 20 que están allá. Ojo, no tengo nada con los chicos, con los músicos, nada que ver. Digo que a veces, si vamos a hacer un programa para que la cultura llegue a todos lados, bueno, vamos a ser coherentes con lo que estamos diciendo. Hagamos llegar a todos lados eso y hagamos llegar a los músicos que puedan ir a tocar a otros lugares, no solamente a un grupo sectario de contactos o conocidos, ¿viste? Dejemos que los contactos sean para otro plano. En la música vayamos por otro lado, ¿no? Si no, estamos medio al horno con eso. Pero bueno. Y tiene que ver con todo el acceso a la cultura. Es para hablar mucho esto. La ley de música hacer. También. Esas cosas son todas cosas positivas. En una futura positivas. Entrevista te podemos invitar y bueno, charlar un poco en otro lugar. Sí, vos sabés que acá discutimos un poco de política local y somos bastante críticos a las políticas culturales locales. Claro, yo no tengo muy en claro en serio lo que es el meollo de la cuestión en La Plata, con la gente de La Plata. Porque realmente no, sinceramente, si no, no tendría problema también en decirlo. Y también yo me muevo en otro ambiente. No quiero tocar, no me interesa. Si me llaman, bueno, en festivales del cumpleaños, qué sé yo. Yo ya les digo, el camino, el mínimo o lo que sea camino que voy haciendo, me lo hago a base de tocar y ser respetuoso con los lugares que me invitan, como una radio, con mi música, con mis compañeros. Eso, que es lo que queda, lo que perdura. Lo que nos dejaron los maestros realmente, como Spinetta y Cerati, y que ya no están, ¿no? Que vamos a hacer honor a eso, porque si victoriamos al flaco y cosas, y después vamos a tocar a un tipo que te exprime, o terminás haciendo meramente cover para solamente por La Plata y lo que sea, estamos siendo un poco contradictorio por lo menos con el referente que vos tenías, ¿viste? Totalmente de acuerdo, Julio. Te invito a que toques un tema más. Dale, toco, no sé, ¿qué quieren? Algo un poco más... Que no dure mucho para los tiempos. Ya nos despedimos con el tema él. Quédate ahora que se vienen 17 escalones, el programa también cultural de aquí de Radio Nauta. Y te esperamos el próximo lunes. Mando un saludo a Cecilia y a Silvia que nos están escuchando. Julio, tenés el micrófono abierto. Te agradecemos gracias. Que te hayas acercado a la radio. Y seguramente vas a poder tocar alguna vez acá en el auditorio. Que y tenés el micrófono abierto cuando quieras avisar de alguna fecha. Buenísimo. Dale. Gracias, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, voy a hacer otro de Luz Nómade que se llama Llévame. Dejo de andar y voy cayéndome. Entrego al sol que cura mi ansiedad. Me elevo, busco más allá. Alma de luz, estrella al sur, llévame donde nace el tiempo. Seguir y así sentir, llévame donde estalla el sueño. de andar y voy perdiéndome en la profunda inmensidad. Si todo lo que fue no vuelve más y se esconde algo más allá. Alma de luz, estrella al sur, llévame donde nace el tiempo. Puedo seguir y así sentir. Oh, llévame donde estalla el sueño. Y es que puedo seguir y así sentir. Oh, llévame, llévame, llévame. Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja.